Continuamos con Emperor, grupo de castillitos, hadas, batallas y copas de vino que marcaron el sonido black metal de los 90. Yeah. Lo que está sonando es uno de los grupos que más escuché en mis 10 años de misantropía. Se trata de los Vikings Bathory, pioneros de black metal. ya sonando Mayhem. Este grupo me transmitió el desamor cuando conocí a dos hermanitas black metaleras psicólogas satánicas que no me llamaron en todo el verano. Iros al infierno y que os follen bien, como manda el diablo. Shit. Cambiamos de tercio para escuchar a General Surgery, maestros del Green Death. En esta vida miserable, por muy bien que te portes, casi siempre morirás por una puta enfermedad. Maestros del Rincón, Napalm Death, con la ayuda en este tema de John Thorne al saxo. Yeah! sonando Year of No Light, banda francesa que estuvo recientemente girando por Europa. Su último disco, lo que suena, está basado en la mítica película muda Vampire.